Por tus dones, Lord, cantamos, oh Dios, eterno Dios. A tus hijos fuerza diste, alentaste con tu voz. A tus siervos has llamado, que siguen con su voz. Por tus dones, Lord, cantamos, oh Dios, eterno Dios. Por las obras de los inicuos sufrimos gran dolor, mas nos diste resistencia, nos llenaste de valor. Por doquier hemos sufrido persecución atroz. Por tus dones, Lord, cantamos, oh Dios, eterno Dios. Ha quedado en nuestras manos tu faro, Señor, ante tu altar rendimos reverencia y amor. Nuestra tierra escogida, herencia es de Dios. Por tus dones, Lord,